Continuamos en Ritmo y Sustancia y ahora sí vamos hasta la legislatura donde se está movilizando en medida de apoyo y también de presionar un poco a la legislatura para que se apruebe el proyecto de expropiación de las tierras en conflicto en Abasto. Y estamos en comunicación con Fabián Gutiérrez, que es representante de la CETEP, es parte de la mesa de la CETEP seccional La Plata. Buen día, Fabián. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, muy bien. Contanos un poco cómo se está llevando adelante la movilización, cuál es la consigna, cuál es el estado de los compañeros, qué tal está la movilización en sí. Mirá, nosotros estamos en Plaza Italia esperando a la columna arrancaba de 7:33 con la consigna adelante que tiene que ver con el tema de las tierras para los que la trabajan y bueno, distintas organizaciones y partidos de izquierda, acá en la plaza y algunas otras organizaciones que nos sumábamos a la marcha acá. Nosotros como CETEP estamos compañeros de la UTT Darío Santillán, compañeros de la CTD Aníbal Alberón, la Falcone y el Evita, y vamos a marchar como CETEP La Plata. ¿Saben algo de lo que está pasando adentro de la legislatura? Adentro de la legislatura ahí hay comisiones, si no tengo mal entendido, en la Comisión de Tierra se recibe una delegación de compañeras de distintas organizaciones que van a estar haciendo una presentación ahí a los legisladores y bueno, y posteriormente se va a tratar el tema este de la propuesta de López Montaner de la expropiación y en realidad, bueno, los distintos sectores que marchan, algunos marchan para presionar, otros marchamos para acompañar el tema de la expropiación de las tierras. Fabián, ¿qué política se está dando la Central de Trabajadores de la Economía Popular al respecto? Mencionabas la UTT y también, ¿no?, para incorporar a esta movilización, digamos, ¿qué discusiones se están dando dentro de las bases y los compañeros dentro de la CETEP? Mira, la Confederación es parte de este conflicto desde su lugar de clase, digamos, porque la Confederación cree que las tierras ociosas no tienen que servir para negociados inmobiliarios, sino para los compañeros que quieren trabajarlo o necesitan vivienda. Y desde ahí nosotros acompañamos la ley de hábitat y planteamos la cuestión de que las tierras ociosas e improductivas, y más de empresas que han quebrado como esta, no puede quedar en manos de Catoni o de Matioli para hacer negocios inmobiliarios, sino que tiene que quedar a disposición de los compañeros que necesitan para trabajar y vivir. Y por otro lado, a nosotros nos llega de cerca porque los compañeros de UTT, que son los compañeros de la rama de agricultura familiar, hay varias familias de la UTT y del Frente Agrario Evita que eran quienes alquilaban esas tierras y bueno, y tuvieron un poco este problema con Matioli y posteriormente el desalojo. O sea que directamente desde un lugar de clase e ideológico nos llega a ese conflicto. ¿Qué significaría, Fabián, en el caso de que se apruebe esta expropiación para las familias poder tener su tierra, ¿no?, y empezar a poder producirla? Mirá, muchos de los compañeros ya producían esas tierras. Digo, esa tierra implica que había una inmobiliaria que le alquilaba las tierras, que después le aumentó los valores y que finalmente se llegó a saber que esas tierras no tenían solo una posesión y no la propiedad de esas inmobiliarias. O sea que muchos compañeros ya vienen trabajando esa tierra, por lo cual lograr la expropiación y la entrega a esos compañeros tiene que ver con que los compañeros puedan seguir trabajando la tierra y algunos otros compañeros puedan tener sus viviendas, ¿sí? Con un jardín, con una escuela, con una plaza, con esto que tiene que ver con el derecho a la vivienda digna y a un buen hábitat para todos los ciudadanos. Así que, bueno, Fabián Gutiérrez, representante de la mesa de la CETEP, de la seccional La Plata, está en conjunto, ¿no?, con las diferentes representaciones, ¿no?, los diferentes movimientos que forman parte de la CETEP. Digamos, representante de qué sectores de la economía popular podemos encontrar en la plaza apoyando, ¿no?, a este reclamo de los productores que están pidiendo tierra para producir y también dónde plantar su vivienda. Mirá, en la CETEP y acá en las demás organizaciones, veo Santillán, Corriente Nacional y demás, tenés compañeros de la agricultura, compañeros cooperativistas, trabajadores y militantes en general. Digo, esto tiene una cuestión ideológica de todos los militantes del campo popular que creen que las tierras no pueden quedar en manos de gente que quiera hacer negociados en convivencia con sectores del poder político y judicial, sino que tiene que estar en manos de los compañeros trabajadores o los ocupados. Así que digo, acá tenés a sectores del pueblo que siguen luchando por un Estado que se encargue de sacarle a los ricos para de distribuir con los pobres. Digamos, nosotros no estamos en contra de nadie, pero sí estamos a favor de que las tierras queden en manos de los que la trabajan y que el Estado garantice que haya un acceso a la tierra para todos los compañeros. Fabián, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos atentos a lo que está pasando en las legislaturas de la Ciudad de La Plata. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos entonces con Fabián Gutiérrez, representante de la Central de Trabajadores de la Economía Popular de la Seccional La Plata.